inquietud quisqueya. Vióse de pronto de dolor sumida. Reinaba allí en la lluvia la centella, y la mar por doquiera embravecida. Tarde de inquietud quisqueya, vióse de pronto de dolor sumida. Reinaba allí en la lluvia la centella, y la mar por doquiera embravecida. Horas después quiso la ciada suerte solo dejar desolación gemido, el misterio macabro de la muerte, sobre todo el pueblo destruido. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, mira, nena linda, ven a ver qué vacilón. Ay, espiritistas inciertos, que muchos hay por allá. Espiritistas inciertos, que muchos hay por allá. Porfiaban con terquedad que los del grupo habían muerto. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, mira, nena linda, se me enferma el corazón. Ay, mira que esto sí es verdad, que es un vacilón. Se me enferma el corazón. A bailar el son.